Bien, estamos con el escritor Juan Cameron de Chile, quien va a participar en este encuentro Poesía para el Cero. ¿Qué nos puede decir con relación al libro ganador de este concurso internacional? Fue una sorpresa muy agradable saber que había ganado, porque me permitió volver por cuarta vez a Quito en menos de 2 años. He estado yendo y viniendo. Y además, a ver a mis amigos, en fin. Bien. ¿Qué representa el libro Bitácora? A ver, Bitácora sería una relación de viaje, ¿cierto? Del viaje de uno por la vida, los lugares que ha conocido, los amigos que han partido. Es decir, es un recuento de vida hecho de distintos cuadernillos que yo tenía escritos y no publicados. Bitácora es el paso nostálgico a veces por este camino, ¿sí? Bien, ¿qué nos puede decir con relación a este encuentro, a este noveno encuentro que se está realizando aquí en Ecuador, en Quito? Bueno, para mí siempre los encuentros son muy provechosos por muchas razones. Primero, porque permiten un real contacto del público lector con el escritor, principalmente de los alumnos de secundarias y universitarios que están interesados en el tema, y por supuesto el lector común, el que aún compra libros. Por otro lado, uno se reúne con los colegas que está viendo en este o en este otro lugar del mundo cada ciertos años, y el intercambio de libros con otros nos da conocimiento e información sobre lo que se está haciendo en otras partes. Hay realmente una unión de amistad muy grande entre los poetas, a pesar del lugar común que dice que todos los poetas pelean entre sí. No, hay una fraternidad muy grande. Bien, ¿cómo le ve el movimiento poético aquí en Latinoamérica? Como en todas las épocas, existe y va a pervivir a pesar del avance de la técnica, que es transitorio, porque la poesía es un fenómeno del lenguaje, y aunque baje de pronto la cantidad de productores y lectores, es solo una onda en el camino. Hay muchos nombres de primer nivel en nuestro continente, que algunos han venido acá, otros son de acá, en fin, se van repitiendo. Claro, y con relación a la muestra poética, a los escritores que están participando en este encuentro. A ver, en primer lugar hay poetas de primer nivel latinoamericano, en primer nivel internacional. Está este muchacho de Perú. Eduardo Chirinos. Gracias. Está Víctor Rodríguez de Cuba, que vive en Estados Unidos, un excelente poeta. De Argentina, un lujo, se han traído aquí Alberto Spunberg, que no lo veía yo hace 40 años, es una alegría enorme. A mi amigo Jorge Madrazo. Es decir, hay una muy buena selección de autores. De mi país viene esta chica, Damsi Figueroa, que va a dar una conferencia sobre la poesía mapuche, que es hasta hace 10 años era una poeta joven más esperadas en el país. O sea, hay una muy buena selección de autores.